De nuestro país hemos venido para saludar al pueblo hispano. Traemos de aquel rincón querido la fraternidad y el entusiasmo. Republicano de España valiente, alza orgulloso tu pálida frente, aunque has sufrido por el ideal, llegaste a triunfar. Con tu proceder al mundo entero diste una lección que ha sido grande. La revolución se hizo en tu suelo sin necesidad de dar la sangre. A los incultos y a los cándidos que son presas del equívoco hay que redimirlo rápido, porque esa masa abandonada la explota gente muy malvada. Ha de poner muy pronto en práctica las leyes más democráticas, que siempre serán simpáticas.